mismo amor, con un mismo espíritu, con los mismos sentimientos. Nada por rivalidad, ni por vanagloria, mas todo con humildad, considerando a los otros como superiores a ti, no buscando tu propio interés, teniendo los sentimientos de Jesús, el cual, siendo Dios, no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre, y hecho hombre, se humilló a sí mismo, tomando condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte, y qué muerte, muerte de pecador, muerte de malhechor, muerte de cruz. Por eso Dios lo resucitó, lo exaltó y le dio el nombre más alto que existe, Cristo Jesús es el Señor. Aleluya. Cristo Jesús es el Señor. Aleluya. Cristo Jesús es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús es mi Señor. Aleluya. Cristo Jesús es tu Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya.